estar. Él te comprará mil cosas, él todo te puede dar, pero un amor como el mío nadie nunca comparará. Yeah.